Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 14 de agosto de 2018, nos encontramos con un invitado que ya ha sido parte también de la escena metalera sudamericana, por lo cual hablaremos del día de hoy acerca de esta colectivización que se hace a través de la escena y la importancia también de que haya personas que vinculen desde el metal a los temas sociales, a las luchas sociales, a las causas sociales. Y también estaremos haciendo la presentación del disco Alianza Maldita Sudamericana. No sé si le puedes mostrar en la cámara. Entonces, con esta introducción, les invitamos a todos los subversos y subversas a que nos acompañen en el programa el día de hoy, y le damos la bienvenida a Fidel para que nos brinde su saludito el día de hoy. ¿Cómo estás, Fidel? Todo bien, gracias Mateo, gracias por la invitación y vamos ahí, vamos con todo. Esa es bacán. Les comentamos a los radioescuchas y a los que nos ven también por la transmisión de Facebook Live que Fidel estudió en Brasil, también tuvo sus estudios primarios y secundarios aquí en el país y después salió a estudiar sociología, me parece, sí. Ciencia política. Sociología y ciencia política en el país brasileño, donde hemos, los que estamos un poco acercados a la cultura metalera, hemos visto nacer bastante escena y también bandas de gran calidad y de gran importancia mundial desde esta escena. Entonces por eso valoramos totalmente tu experiencia. No sé qué quieres comenzar hablando, tal vez de la escena metalera o de tu experiencia, perspectiva, tu transitar por Brasil. Tú lo eliges. Ya, bueno, podemos hacer una comparación. Podemos hacer un recorrido más o menos histórico en cómo se da este trabajo. El trabajo Alianza Maldita Sudamericana primero proviene de una inspiración frente a la escena de metal en Belo Horizonte específicamente. Viví en Belo Horizonte durante más de 2 años. Aparte de eso viví unos casi 4 años en otra ciudad en Brasil. Y bueno, en Belo Horizonte pude conocer de una forma más profunda cómo era la escena de ahí de metal. Una escena que, bueno, todos los que escuchamos del género, todos los que hacemos parte, sabemos que tiene una historia importantísima. Entonces, tuve la oportunidad de vivir en el barrio de Santa Teresa, donde nació Sepultura, donde existía esa conflagración de bandas. Por ejemplo, un hecho curioso que llegué a conocer es la rivalidad entre los fans de Sepultura o de Sarcófago, ¿no? Y a partir de esa fusión ya dentro del propio movimiento, de comenzar a conocer a las personas que hacían parte del movimiento desde los 80s, siempre quise crear algún canal, algún puente con las bandas de Ecuador, por ejemplo, con la escena de Ecuador. Entonces me pareció importantísimo, a la par que iba conociendo este movimiento de los 80s y la gente que ha influenciado de una forma brutal en el metal extremo en América Latina y el mundo, me pareció también importantísimo las bandas que existen en Belo Horizonte, que no las conocemos, que son bandas underground, que siguen una lógica underground de distribución, de producción de los conciertos, y que tienen un potencial excelente. Entonces muchos de ellos se convirtieron amigos, y uno de los canales que encontré también para crear este puente entre Ecuador y Brasil es la creación de este CD. Entonces este CD recoge 4 bandas del continente. Inicialmente, como te decía, la idea original del CD era hacer un 4-way split con bandas solo de Brasil y Ecuador, pero conversando con las personas también de las bandas, decidimos hacer algo más amplio. Entonces para la participación, para la creación de este CD fue es el trabajo pionero, ¿no?, digamos, de mi sello, que es Black Death Ritual, y junto con James, el sello de James, Black Dragon's Productions. Entonces, discutiendo un poco más y todo con James, decidimos hacer de una forma más profesional. Inicialmente estaba planteado hacer algo más autogestionado, más algo tú hazlo tú mismo, ¿sí? Entonces, bueno, decidimos sacar algo más profesional, y este es el fruto de ese trabajo de 4 bandas del continente. Qué importante también es que de manera autogestionada y apartado de sellos, de grandes recursos económicos que además podrían estar viciados de cierto sentido, alejarse de esto y tomar riendas propias de la producción y del trabajo, los proyectos y poder lanzar. ¿Esto es algo que en Brasil se ve mucho tal vez o es algo que también es como una primicia? Porque en la escena ecuatoriana también se aleja un poco. Bueno, creo que en Brasil primero hay que diferenciar una cosa. En Brasil y en Belo Horizonte específicamente existe otra lógica de hacer las cosas, y existe una escuela dentro del metal, existe una escuela sudamericana, y uno de los grandes referentes para la creación o la divulgación de estos trabajos ha sido la Cogumelo Records. Que la Cogumelo Records es un sello que nace a inicios de los 80s con Pat y Joao, que es una pareja que los manes se dedicaron ya exclusivamente al metal extremo, y pusieron de la plata de ellos y el esfuerzo de ellos y creyeron en los, en esa época, en los adolescentes que estaban haciendo este tipo de música más contestatario, ¿no?, para su realidad, y gracias al apoyo de ellos se pudo lanzar esto. Pero claro, vemos que esto es de una forma general en el metal a nivel mundial. Las grandes marcas, las grandes empresas, las grandes disqueras han metido la mano, han cambiado muchas veces la lógica propia de lo que significaba el metal, y de alguna forma también consiguieron destruir mucho de esa rebeldía inicial que no logró canalizarse hacia algo superior, digámoslo así. Y bueno, y ahora vemos que yo rescato una cosa de Belo Horizonte, por ejemplo, que muchas de las, o sea, por más que se hable que ya no es la escena como antes y tal, la escena sigue viva gracias al amor de esas personas, sigue viva gracias a la autogestión, gracias al amor a la música. O sea, amigos que conozco que no tienen dinero, que realmente son trabajadores, son los que se matan organizando conciertos, los que se matan también para lanzar un disco de su banda. Entonces podría nombrar muchos así, ¿no?, en verdad, en Belo Horizonte y Brasil. Bacán, bacán también tener el contacto, porque a veces la escena metalera de aquí o punk también incluso está bastante influenciada por las escenas que se forjan en Europa, en España, en Estados Unidos, y teniendo un reducto tan brutal y de música subterránea que se maneja en este sentido aquí cerca, ¿no? Eso es, está bacán que se pueda divulgar por aquí también. La distro en la que tú participas ha participado en otro trabajo, en algún otro tipo de compilación. Sí, bueno, junto con Pulmón Negro, ¿no?, también con tu colaboración y todo, hemos lanzado algunos splits más relacionados al hardcore punk. Entonces tenemos ahí bandas de Brasil, participó Drástico, esta banda legendaria Ataque Epiléptico, que es una banda de hardcore punk de los 80s, del estilo de Ratos de Porão. Entonces sí, pero en verdad este es el trabajo primerizo en relación a metal extremo y a una producción ya más acabada, ¿no?, profesional. Chévere, bacán, igual que se pueda ir gestionando esto, ¿no? ¿Nos podrías mencionar las bandas que participan en el split, este, el 4-way split o compilación Alianza Maldita Sudamericana? Claro, por Ecuador está Eutanos, que ya todos lo conocemos, ¿no? O sea, es una banda que ya es un referente también en el país, dentro del black metal. Y que también ha salido del país, ¿no? Claro. Por ejemplo, Eutanos fue la primera banda en tocar en el Zombie Ritual en Brasil, que es un festival análogo al Wacken en Alemania, ¿no?, al Wacken en Alemania, y de 3 días con bandas brutales así a nivel mundial, y bandas también muy conocidas y bandas muy representativas de los 80s de Brasil que volvieron a tocar en ese festival. Eutanos fue la primera banda de Ecuador en tocar ahí, después fue The Grief. Bueno, la siguiente banda dentro del 4-way es Anal Vomit, que es una banda también de Perú, tal vez la más conocida y más histórica de este 4-way. Ya tienen, me parece que tienen más de 20 años de existencia. No hay que hablar mucho de Anal Vomit, todos lo conocen, una banda de death metal, de las que más se ha influenciado en América Latina. Sí. De Colombia está Luciferian, que es una banda también que fue fundada en 1996 y es también ya un referente en Colombia y ha tocado con grandes bandas de renombre mundial. Y quiero darle un énfasis justamente a Aka Funeral, que es una banda de Belo Horizonte, justamente con lo que estábamos conversando antes. Esta es una banda que tiene mucho potencial, que llegué a conocer en Brasil y son amigos, Héctor es amigo. Y, por ejemplo, este man, el propio Abad, cogió el disco de Aka Funeral y dijo, ah, qué bacán, así como el estilo de humor que lo caracteriza. Entonces es una banda que tal vez aquí no nadie la conoce y les invito a que escuchen, a que conozcan, porque es realmente una banda que tiene mucho potencial, le pone mucho amor a lo que hace también, al metal negro. Esta banda se formó en el 2014. Bacán, chévere. No sé si te parece, vamos a escuchar algo de Aka Funeral. ¿Puedes decirnos alguna canción en específico? Vamos con la canción número 11 del Four Way, Faceless, de Aka Funeral. Esa es, vamos a escuchar Faceless aquí en Frecuencia Subversa, en los detrás de los micrófonos. Vamos ahí. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día hoy, martes 14 de agosto de 2018, nos encontremos con Fidel Vázquez aquí en las cabinas de Frecuencia Subversa, conversando sobre la escena metalera tanto en Brasil como en Quito, también sus herramientas, sus formas y dinámicas para movilizar y también activar sus diferentes espacios. Vamos a seguir conversando sobre la escena subterránea, si es que se podría llamar, de la que existe en Belo Horizonte, esta cuna del metal mundial que no ha sido realmente influenciada, sino más bien ha sido influencia de muchas otras corrientes metaleras, incluso europeas, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco más de eso, tal vez alguna idea? En relación a lo último que dijiste, claro, las bandas de Belo Horizonte, o sea, son un referente mundial porque realmente tiene una influencia hasta los días de hoy. O sea, es solo decir Sarcófago, ¿no es cierto?, que en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del mundo que se escuche metal extremo va a ser un referente. Es más, todas las bandas que he conocido, que han tocado en Brasil, en Belo Horizonte específicamente, de afuera, tienen como punto obligatorio, es el recorrido turístico de los metaleros, ir al cementerio de Bonfim, donde se utilizó la portada del cementerio como para el primer disco de Sarcófago, para el INRI. Entonces, claro, o sea, todas las bandas, tenemos el Warfare Noise 1, ¿no es cierto? ¿Tú que es uno de los... una foto en ese cementerio? Claro, ahí tengo, obviamente. Todos los metaleros se toman foto en ese cementerio. Sí, es como la tumba de la Mama Lucha. Claro, Blasphemy, el último concierto que pude, que tuve algún tipo de participación y todo ahí en grande que vi, fue el de Blasphemy. Todos los manes fueron a la tumba y al INRI, al frente del cementerio de Bonfim, que estéticamente es muy bonito, o sea, es una cosa impresionante llegar ahí. Hay un local que se llamaba, no sé si todavía existe, me parece que en esos meses acabó, no sé, disculpas de ahí los brothers de Brasil, estoy diciendo las cosas mal, pero se ha hecho un festival que se llama Metal Punk Overkill, que yo tuve la oportunidad de ir algunas veces, es justo al frente del cementerio. Es un festival único, porque agrupa bandas de black metal y punk, por ejemplo. Y es un festival que ha traído bandas extranjeras y es gratis. Entonces ha sido un punto de unión bien, bien bacán, como decían en Belo Horizonte, eran los 80, así. Y sobre las bandas, o sea, sobre el hecho de decir que las bandas de Belo Horizonte han influenciado a nivel mundial, claro, eso es muy cierto, o sea, es una cosa principal. Como te decía, el Warfare Noise 1, que tuve la oportunidad de entrevistarles a tres de las cuatro bandas que componen ese trabajo, Holocausto, Mutilator, Chacal y Sarcófago, son bandas que han influenciado en todos los géneros, también el thrash, en el dead, en el black, a un nivel mundial. Pero una influencia, por ejemplo, y algo que tal vez mucha gente no sabe, una influencia para la creación de estas bandas no fue solamente Venom, Bathory en sus inicios, o las bandas, como se dice, las de la primera onda de black metal, sino fue también bandas de punk finlandés, ¿no es cierto? Bandas de hardcore punk que tenían un sonido caótico, así como Discharge, Sarcófago, Wagner de Sarcófago, tuve la oportunidad de conocerle también. En una de sus últimas entrevistas, que al man no le gusta dar muchas entrevistas, dijo que Discharge es tipo la influencia directa de Sarcófago. Entonces, podemos hablar en lo musical, en aspectos ya más definidos, como la creación del blast beat, ¿no es cierto? Los blast beats en la batería, se dice que fueron bandas de grindcore, que tal vez fue Pete Sandoval el primero que creó y tal, como en Terrorizer o Morbid Angel, aunque en Brasil se defiende. Y se dice que el baterista de Sarcófago fue el primero en crear eso, ¿no es cierto? En crear ese sonido influenciado por las bandas de hardcore punk, por ejemplo, como Discharge. Y ellos tienen un término bien brasilero, así, para eso. Es como metraca, alguna cosa así, que en inglés se conoce como blast beat. Y aquí en Ecuador también se lo conoce como blast beat, de este sonido, claro, peculiar de la batería, que no da chance a la respiración y que es lo que tanto nos gusta también. Algo también que se podría resaltar y que quisiéramos o quisiera preguntarte es, por aquí tuvimos la oportunidad de conocer recién hace uno o dos meses la presencia de Vulcano, una banda que no es precisamente de Belo Horizonte, pero que se podría decir lleva una esencia o los compone como una actitud que es bastante humilde y bastante directa en ese sentido, en el ser, no ser rockstar, sino más bien ser personas antes que eso, ¿no? Entonces, no sé si es que eso es una cualidad de las bandas o tal vez es una excepción en este caso. Bueno, o sea, creo que no podemos generalizar el comportamiento de las bandas y tal, pero Vulcano de São Paulo, y que ha sido un referente también a nivel mundial, bacán que les hayas conocido y hayas visto ese lado de los manes, porque la mayoría de bandas, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Pero la mayoría de bandas que he conocido directamente, que se han vuelto amigos y todo, realmente tienen eso, y más en Belo Horizonte que en otros lugares, ¿no? O sea, una calidad humana así, y una acogida extraordinaria, ¿no? Sobre todo con los hermanos del metal en cualquier lugar del mundo y sobre todo en Sudamérica. Entonces, bueno, yo siempre he querido ver a Vulcano en vivo y nunca pude ver en Brasil. Como anécdota, hubo un concierto, el Zombie Ritual, que duró 3 días. Y por otras cosas de ahí, en cierto momento que ellos se presentaron, no pude verles, loco, así. Había tomado mucha cerveza y tal, y no pude... No pude asistir. No pude asistir al concierto, pero... Suele pasar. Claro, sí, cacho. Pero claro, allá llegará algún momento en el que los puedas ver, ojalá, si es que se sigue dando igual estas posibilidades de que ellos viajen y que puedan pasear por el mundo entero, igual ellos apuntando hacia una escena subterránea o under, como se podría nombrar en otro idioma, creo que eso es lo que podría acercar más a la banda con los aficionados y así también romper esa lógica marketinera, empresarial y a la vez capitalista de querer pensar que los músicos son ídolos, que los músicos son las estrellas que están ahí arriba para idolatrarlos y todo. Más bien esto como que rompe ese esquema. Sí, claro, o sea, bueno, estamos hablando de algo bien específico, de una escena bien específica, de un país que ha influenciado mucho el metal a nivel mundial. Pero justamente yo creo que esas condiciones, las condiciones propias del país, son las que permitieron que exista este tipo de música. Y sobre todo en sus inicios, ¿no? Antes de que el capitalismo se meta directamente a influenciar y controlar a las bandas o a los géneros. Brasil, Belo Horizonte es una ciudad, hablando de sus condiciones materiales, es una ciudad en donde la religión prima, es una ciudad, el estado de Minas Gerais, conocido por ser conservador. Entonces eso ya le han dicho muchos de las bandas que componían ese medio. Tienen, si quieren ver un documental muy bueno de unas personas que les conocí, que hicieron también, se llama Ruido das Minas, creo que está subtitulado en español. Ahí se puede ver. ¿Qué significa ruido de las...? El ruido de las minas, es por el estado Minas Gerais, es porque ahí hay mucha mina. Entonces, o sea, vemos que esas, por ejemplo, Sarcófago, Sepultura, cuando iniciaron, se cantaba de una forma casi que directa contra la religión, ¿no es cierto? Tal vez líricamente, en algo no muy acabado, se hablaba de satanismo de una forma de burla, ¿no? Y después, por ejemplo, Sarcófago, el mismo Sepultura, bandas como Chacal, pasaron ya a una crítica tal vez un poco más ardua, más profunda. Hasta que en los 90, años 2000, ya se tiene otra influencia. Y esto es, justamente hace unos días estaba escuchando un disco que muchos deben conocer, es el disco Brasil, de Ratos de Porão. Su portada lo dice todo, ¿no? En su portada está un man en un campo, en una cancha de fútbol, con la pelota de fútbol, y está casi, es un man que está, que no, se ve que ha pasado hambre. Full empobrecido. Claro, y alrededor de todo eso, así, hay gente con las cruces, como se muestra la alienación, la como represión del ejército. En el estadio. Claro, entonces, ¿qué nos muestra eso? Que Brasil no es... Justamente Ratos tiene una música que se llama La Tierra del Carnaval. Entonces Brasil, por un lado, es un país alienado, pobre, donde la desigualdad es mayor que en cualquier otro lugar también. La policía militar en Brasil es la que más mata en el mundo. El 10% de los asesinatos en el mundo son en Brasil, y la policía militar tiene un porcentaje gigantesco en esas estadísticas. Entonces todo, yo creo que todo eso, toda esa composición del país, de que también es una característica propia de América Latina, ha hecho que surja este tipo de música también fuerte, caótica. Musicalmente, Brasil y Belo Horizonte tienen una escena en que el thrash, el Dead y el Black, en cierta época tenía una armonía única, como en otros lugares. Y Vulcano es también es algo específico, porque São Paulo se caracterizaba más bien en el inicio por ser una escena más heavy metal, a diferencia de Belo Horizonte, que conserva lo extremo hasta hoy. Así es, bacán esa clase de historia metalera que hemos podido retratar el día de hoy. Es interesante también saber desde dónde viene todas estas raíces metaleras de Belo Horizonte, como mencionaba Sarcófago, y los más conocidos, Sepultura, también vienen de esta escena, ¿no? Y están detrás del o están a través del sello que también nos mencionaste, el Cogumelo Records. Entonces, bacán conocer de esto. En tu estadía en Brasil, ¿qué bandas pudiste ver? Bueno, o sea, internacionales. En Brasil es otra cosa en los conciertos en relación al peso de las bandas que tocan y la frecuencia con la que tocan. Pude ver bandas como Morbid Angel, Malevolent Creation, Vital Remains, Terrorizer de Death Metal, Creator vi algunas veces, bandas clásicas de Brasil como Taurus, como bandas de heavy metal clásicas de Brasil, MX, que es una banda de los 80s que me gusta mucho, pude verle al vivo también. Es un sinfín de bandas realmente, así. Tal vez de los conciertos que más me marcaron, que no fue precisamente en Brasil, pero fue porque vivía en la frontera con Paraguay y Argentina, que me fui una vez así. Fue el concierto de Possessed, ¿no? Entonces, tradicional banda de death metal. Claro, entonces hablando así de América Latina mismo, el concierto de Possessed en Paraguay, en Asunción, al que viajé 6 horas desde Brasil porque era más barato ver el concierto ahí, fue algo único, así. El propio, o sea, para ver también hasta la humildad, ¿no? De lo que hablábamos de esas bandas, el propio guitarrista, yo llegué primero, así, el propio man me vendió el boleto. Adentro todo el mundo era hermanos así en Paraguay, cachas, es otra onda, así. No había esa, como felizmente existe aquí en el país, o, claro, también en otros países, en otras escenas, de esa brecha, no, esa postura de como que yo soy mejor que el otro porque yo sé más o no sé qué, o que a la final es una como una un espejismo, una muestra estúpida de algún tipo de elitización y tal, ¿no es cierto?, que se ha intentado como también colocar dentro del metal y en verdad no tiene ningún sentido de ser. Lastimosamente los aires de superioridad afectan a muchas de esas personas que están por ahí tal vez informándose o desinformándose a través de las redes sociales, a través de los memes, a través del machismo, a través del racismo. Realmente afecta a todas las subculturas, no estamos eximidos de nada. Nos vamos a los publicitarios de Radio CCE y también vamos a ir después del publicitario a escuchar una canción de, no sé si Eutanos, ¿te parece? Claro, vamos con Eutanos, vamos con Guillotina de Sangre de Eutanos. Así es, escuchamos los publicitarios y de ahí Guillotina de Sangre de Eutanos. Esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa, mi casa, la casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música, esculturas, cine, teatro, danza, literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Hace 25 años, una semilla de fe y alegría germinó al Grupo Renacer. organización sin fines de lucro que comparte y expresa pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos y descubre habilidades y destrezas de sus integrantes. El 24 de agosto celebran sus bodas de plata, con música, danza y el don de la palabra. Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura, a partir de las 9 de la mañana. Le esperamos para compartir la experiencia de 25 años en sus bodas de plata. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 14 de agosto de 2018, nos encontramos con Fidel Vázquez aquí conversando sobre la escena, sobre sus anécdotas, sus herramientas, sus dinámicas, también sus formas de ser y de transitar sobre este mundo capitalista, marketinero y además que realmente hace objetos a todos los humanos. Esta forma de identificación colectiva ha servido a muchos, o nos ha servido a muchos, para poder de una u otra manera, para unos generar conciencia, para otros también salirse un poco de este mundo, para otros de llegar y poner los pies a la tierra en este mundo. Y es por eso que vamos a dar paso a hablar un poco de una parte importante y esencial dentro del compilado Alianza Maldita Sudamericana, que Fidel nos mostró, nos trajo aquí, que lo componen bandas de Brasil, de Perú, de Colombia y de Ecuador. Este compilado no solo viene música, también viene una parte para la reflexión, para la toma de conciencia, que es un manifiesto metalero headbanger. No sé si nos puedes hablar el contexto, o tal vez si quieres darle lectura también, está abierto los micrófonos, Fidel. Gracias. Claro, leamos el manifiesto, ¿no es cierto? Bacán. A ver. Este trabajo se realizó gracias a la motivación de unir y estrechar aún más los lazos de hermandad entre diferentes países del continente latinoamericano. En esta ocasión inauguramos el presente trabajo con el lanzamiento de cuatro poderosas bandas que recorren el black y el death metal para el deleite de los bangers maníacos que se esparcen por Latinoamérica. Ecuador, Colombia, Perú y Brasil se juntaron para esparcir esta idea al mundo. Nosotros compartimos una misma historia de genocidio, de dolor, tortura y muerte llevada a cabo por quienes empuñaron la bandera del cristianismo esclavizador con su cruz en lo alto. El capitalismo alimentado funcionalmente de la alienación religiosa mantiene nuestra realidad semejante en el continente, la esclavitud moderna. Escupimos contra todas las expresiones conservadoras de la cultura alienante y decadente. Mantenemos en alto el carácter contracultural de nuestro movimiento que se expresa en el odio hacia este mundo heredero de la esclavitud, este mundo donde unos pocos concentran todo el poder y mantienen su rebaño domesticado. No existen límites para el arte en el metal extremo, no existen límites para expresar la brutalidad en todas sus formas y no existen límites para manifestar nuestro odio. Alianza Maldita Sudamericana. Bacán, chéverazo, esas palabras que se pudieron retratar ahí en físico y también en la idea, en el disco Alianza Maldita Sudamericana. Qué bacán que nos hayas podido dar esa lectura fluida del texto. También no sé si quieres conversar un poco alrededor de esto, dar tal vez esto, las intenciones que hay detrás del manifiesto. Sí. Bueno, esto, o sea, primeramente, bueno, el manifiesto lo escribí yo, es un trabajo que, como lo estábamos hablando antes, tiene que ver con la situación concreta, el metal en sí. Para mí eso es lo más importante rescatar. Que el metal en sí sea un arma, sea una contra, se mantenga como una contracultura, pero que se sepa canalizar esa rebeldía nuestra. Entonces, si analizamos los inicios del metal, por ejemplo, vamos un poco más atrás, vamos para el blues y vamos como en el blues se hacía música contestataria, protesta frente a las vivencias del día a día. El metal también surgió así, el metal surgió como algo, puede ser que en un momento algo más espontáneo, no tan acabado, así, pero surgió por causa de las condiciones concretas de existencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos las principales bandas que son nuestras grandes influencias y los padres del metal, como Black Sabbath, Judas Priest, esas bandas de la New Wave of British Heavy Metal, Motorhead, y muchos de ellos, Black Sabbath, por ejemplo, por totalidad era compuesto por obreros, ¿no es cierto?, de fábricas, ¿sí? Entonces, eso influenció también en lo musical, influenció en lo estético, y influenció en la forma de comportarse y en las propias letras. Y lo que hacemos referencia a este manifiesto es justamente a entender que dentro del propio continente existe una misma característica de explotación. Todavía existe, cada vez se ha agudizado más, las contradicciones del capitalismo se van agudizando y nosotros tenemos que ver un poquito más, regresar a esos orígenes y regresar a ver a lo que es importante, ¿no es cierto? A la clase trabajadora, a quien produce la riqueza del mundo, y que cada vez nuestra rebeldía, que en un momento inicial fue algo espontáneo, se ha canalizado, y ese odio se ha canalizado en relación a cambiar las cosas en ese nivel, en ese punto. Entonces compartimos un mismo dolor, lo seguimos compartiendo en el continente, y el manifiesto también hace referencia a que no tenemos que ver más allá, no tenemos que ver afuera, no tenemos que ver a las bandas de Europa o eso que se nos vende de sexo, drogas y rock and roll y lo comercial y ganar dinero con eso. No, eso no es todo, ¿no? Tenemos que ver aquí a nuestras propias capacidades, así como en Belo Horizonte en un inicio, por ejemplo, todas esas bandas, Witch Hammer, desde Chacal, todas las que ya nombramos, Mutilator, que son ahora grandes bandas gloriosas a nivel mundial, cuando surgieron no tenían nada. O sea, yo conversando con ellos y todo, los manes se construyeron sus propios amplificadores y cosas así, locasas, ¿no? Entonces, eso, retomar el carácter del metal. como una entrevista que había hecho con un man de Chile. No voy a decir el nombre de él porque todavía no publicamos la entrevista, pero es un gran referente del metal chileno de los 80s, que también tocó en Brasil. Conversando con él, yo le decía, ¿qué te parece? ¿Se puede hablar hasta de una escena? Y él me decía, no, ya no se puede hablar de una escena. El metal tiene que regresar a ser una amenaza. Y eso es lo que pensamos, lo que creo. El metal tiene que regresar a ser una amenaza. Una amenaza contra el sistema, contra lo establecido, contra las injusticias, contra esa desigualdad que va profundizando la brecha social. Totalmente de acuerdo, el metal tiene que ser protesta, el metal tiene que ser autogestión, igual que el punk. Y hablando de también estas cuestiones, nos llega un comentario de Tomás Quevedo, quien nos pregunta dónde se puede conseguir el disco. No sé si es que puede contactarse directamente con Fidel para que no haya o un tipo de comisión, ya que en los centros comerciales también se puede conseguir el disco. Le dejamos la palabra a Fidel para que promocione dónde puede conseguir. Sí, claro. O sea, el disco lo pueden conseguir, como dijo Mateo, en las tiendas de metal especializadas en metal, en el Centro Comercial Caracol y en el Espiral, y mejor, directamente conmigo. O con James. Les paso mi número del sello Black Death Ritual. Es 09-9812-5922. A ese número, por favor. O también al... A ver, les voy a dar el de Black Dragons Productions también. El 09-9821-4892. En el Facebook también nos pueden encontrar y escribir ahí. Black Death Ritual, el sello. Que con gusto les estaremos pasando los CDs. Son 666 copias, ¿no? Algunas ya se globalmente fueron. Sí. Es la única producción, así que apúrense. Sí, conseguir la única tanda. 666. Y ya fue enviado ya para Brasil, para Perú, para Colombia, sus respectivas copias también. Chévere. Igual ya saben, si no, en los Centro Comercial El Espiral o en el Caracol, en Marea Negra y en estos locales especializados en el metal. En Quito pueden conseguirlo, igual también para hacer envíos por fuera de la provincia y también fuera del país se puede arreglar, ¿sí? Claro, sí. En cualquier parte del país les podemos conversar y les podemos mandar, sin problema. Bacán, chévere. Ahorita estamos también anotando los números para poder difundir desde las redes sociales de Frecuencia Subversa. Igual este compilado que tiene un carácter social, lo podríamos decir, lo podrías calificar tú en este sentido, queriendo aterrizar un poco en esto de combatir el conservadurismo, que es uno de los males que ha quejado ya por más de cientos de años, y vemos cómo ahora siguen atropellando los derechos en el caso de las mujeres, en el caso también de los niños. Podemos ver casos que quieren hacer llamar aislados, pero los vemos ya punzantemente. Entonces creo que la lucha contra el conservadurismo también podría salir desde este disco, ¿no? Sí, la portada, porque la portada... Claro, es un pequeño aporte, ¿no? O sea, esto es un pequeño aporte. Obviamente, o sea, como una... desde una característica personal, desde un intento personal, se intenta bajar este disco de ese carácter idealista también que existe, por ejemplo, en el black metal, y ponerle sobre la tierra, ¿no? Y sobre las... justamente sobre lo que nos caracteriza a los países latinoamericanos, y en general a todos los países que todavía están sobre un yugo esclavizador, en este caso el trabajo moderno asalariado y el capitalismo y sus contradicciones que se van agudizando, ¿no? Entonces es un pequeño aporte para tomar conciencia, como lo decíamos, en el metal no tiene por qué existir límites en relación al arte, no tiene por qué existir límites en relación a expresar ese arte, y lo seguimos expresando. Bacansísimo. Eso es decapitar esa idea del conservadurismo también, ¿no? Muy arraigado a la estructura social de nuestro país. Así es. El metal también con este compilado nos prueba o nos confirma que también tampoco tiene fronteras. Ahora que hemos estado viendo que dan rienda suelta a todo lo malo de la sociedad reflejado en comentarios deplorables de gente en redes sociales. Creo que todos hemos podido experimentar o palpar en estos últimos días. Yo no sé de dónde sale tanta gente que tiene tanta cara o tanta sangre en la cara para comentar cosas tan deshumanizadas en este sentido. Creo que desde cualquier lugar que podamos hay que plantarle cara al racismo y a la xenofobia, que puede estar justificado en cualquier tipo de meme, video incriminatorio, cualquier tipo de justificación es buena para el Estado, para atropellarnos, para tratarnos mal, para darnos trabajo mal pagado, para subyugarnos a la mala vida, ¿no? Eso. Sí, bien que haces referencia a esto. Bueno, vivimos una problemática muy grande en el país, ¿no es cierto?, en relación a la migración, y hemos visto cómo se ha activado toda una cadena reaccionaria y xenofóbica, así brutal, ¿no?, xenófoba, brutal. Entonces, eso es muy importante, el mantenernos claros frente a eso. Esto es un aporte también en ese sentido. A todos esos, bueno, hemos visto esos comentarios en redes sociales de algunos personas relacionadas al metal y todo, diciendo Ecuador es solo para los ecuatorianos y no sé qué. Bueno, nosotros no creemos eso, nada que ver. Eso es irse contra nuestra propia realidad, es negar que Ecuador tiene migrantes fuera, millones de migrantes fuera, y que sufren día a día y que trabajan rompiéndose el lomo, como se dice, para tener algo que comer. Así que nosotros entendemos la cuestión de los venezolanos, en un caso específico aquí en el país, y total solidaridad con los y las venezolanas. Igual se está haciendo una colecta, una campaña de colecta que estamos difundiendo también. Ahí pueden llevar donaciones de vituallas, ropa, cualquier tipo de cosas al Vapus Bar en la zona, en la Juan León Mera y Follo, también en Happy Chef, en la Mena 2, atrás del UPC de la Gataza. Sí, también otra cosa que tenemos que tener claro para no idealizar las cosas. Obviamente, ha producido, por ejemplo, muchos problemas, ¿no es cierto? Produce muchos problemas por la propia infraestructura del país, por ejemplo, en el trabajo ambulante. En ciertos sectores, esa migración masiva ha producido ciertos problemas, pero jamás tenemos que ver hacia al el lado... migrante como el problema. Eso, jamás tenemos que ver hacia el lado reaccionario de las cosas, ¿no es cierto? Que intentan mostrarnos que todo ha estado bien, que siempre todo ha estado bien, y que esa es la causa de los males del mundo. No es así, no es así. Todo tiene un carácter estructural y, como dijo Mateo, solidaridad con los hermanos de Venezuela y con todos los migrantes también que están aquí dentro del país, y con los nuestros que están afuera, en cualquier lugar del mundo, luchando día a día por existir. Así es. Con esto estamos finalizando el programa el día de hoy. Las palabras las nos adherimos. El enemigo no es mi hermano ni la hermana migrante, sino es del capitalismo, es del sistema. Vamos también en este sentido a apoyar y hacer la cuña a un proyecto autogestionado y autónomo que Fidel, el compañero, lleva a cabo, introduciendo y haciéndonos conocer la bebida más antigua de la humanidad, que es llamada hidromiel. Convérsanos, Fidel. Bueno, les voy a resumir, ¿no?, de una forma rápida. Nosotros producimos una bebida que se llama hidromiel, hidrocima. Y la hidromiel es una bebida considerada la más antigua de la humanidad, antes que el propio vino y la cerveza. Ha sido popularizada en la literatura, principalmente sobre los nórdicos y vikingos, y en muchas culturas, hasta en la propia cultura maya, me parece, se fabricaba la hidromiel en todos los lugares del mundo, y que las diferentes culturas le han dado connotaciones hasta místicas o religiosas, pero es una bebida diferente, es algo diferente que les invitamos a probar. El hidrocima es una readaptación del cima, que en cierto momento en Escandinavia paró de producirse el hidromiel. Eso, hidrocima. No, el cima, claro, se llama así. El cima como que tuvo ese papel de protagonismo en relación a hacer ese tipo de bebidas, ya no usando la miel. Y aquí nosotros hicimos una readaptación, porque en Ecuador tenemos una cultura fermentativa muy fuerte, ¿no? Entonces hicimos una readaptación con eso también. Cultura fermentativa, esa es la palabra. Bacán, con esto afirmamos, igual que el metal, ni las bebidas, ni la solidaridad tienen fronteras, y tampoco la memoria tampoco debe tener fronteras, así que también vamos a hacer una mención especial por la desaparición de la compañera. Sí, esto es algo, una cuestión de solidaridad que nos cabe a todos. Nuestra compañera Michelle Montenegro ha desaparecido hace 2 meses en Quito y no hay ninguna respuesta, no, prácticamente no existe también una respuesta más específica desde el Estado, y vemos que eso es solo la punta del iceberg de una problemática gigantesca en el Ecuador, que es la desaparición de personas, y que parece que no existen respuestas, ¿no? O sea, se los traga la tierra y nadie dice nada. Bueno, nosotros pedimos a la gente que sepa algo, que haya escuchado algo, que haya visto algo sobre Michelle Montenegro, se comunique, y que siempre mantengamos en alto en las redes sociales, en las conversas con los amigos, con los familiares, sobre ella. Y te decimos, Michelle, no vamos a descansar hasta encontrarte. Bacán, esa es por Saludos. Michelle y por todos los y las desaparecidos en el Ecuador que han sido burlados y pisoteados por una inoperante fuerza de inteligencia, entre comillas. Con esto estamos finalizando el programa el día de hoy. Mandamos un saludo a nuestro pana Coco Descabezado Record, que está ahí en Nueva Jersey escuchándonos. Él está apoyando también esta lucha en pro de los migrantes. También mandamos un saludo a Nata, la voz de Frecuencia Subversa, quien nos está escuchando desde Chile. Le mandamos la mejor de las energías a Nata. Esa es, agradecemos ahora sí a Fidel por haber venido. Y una última vez su número de teléfono para que lo contacten, tanto por la hidromiel o como por el disco Alianza Maldita Sudamericana. Sí, es el 09-9812-5922. Y gracias por la invitación. Mandar saludos ahí a los brothers de Brasil, a Héctor, a Daniel y a Ronnie, a Fabio, Morfina, que siempre están ahí incentivando la escena con gran amor por eso. Mi compañera Giselle y a mi familia, que siempre me acolita en todas las locuras. Y a todos los Bangers maníacos, Raimundo y Miguel, que están ahí viéndonos desde Chile también. Saludos a todos, abrazos y salud. Esa es, a todos los hermanos migrantes que nos estén escuchando, bienvenidos sean. No se dejen acongojar por esta ola de desprestigio y de mala memoria de aquellos malos ecuatorianos. Ni fronteras ni banderas, nos hablamos la próxima semana, el próximo martes. Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La alfombra roja está lista. Para la entrega de la presea y premio nacional Carlota Jaramillo. A la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, en la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018. Participan artistas invitados y personajes patrimoniales. Edgar Palacio. Super Trío. Santiago Herráez. Carlos Grijalva. Ballet Sayani. Banda Municipal. Dani Pino. Danzantes de Pujilí. Saita Carnaval de